Disfrazado con las ropas por tu voluntad elegidas, te veo mientras fumo y bebo café, deambular desnuda por un territorio prohibido. En la mirada llevas un poco de llanto, en los labios una sonrisa y un beso, en las manos algunas caricias, entre las piernas un poco de ansias. Marcas tus pisadas en el suelo, mientras te acercas decidida. Me vienes a convidar de tus encantos, a platicar tus grandes desengaños. Necesitas un abrazo que te cobije, un hombro donde vaciar tus lágrimas, y quizá una lengua que te lleve lejos. Esta noche soñé que me soñaba soñándote. Esta mañana imaginé que me imaginabas imaginándote, y una mancha húmeda nació bajo el vientre.